tiene el alma perdida, anda buscando un amor para curar sus heridas. Dicen que sale sola en las noches y tiene el alma perdida, anda buscando un amor para curar sus heridas. Que necesita cariño y un poco de comprensión para pasar un buen rato y olvidarse del dolor que le dejaron las huellas de sus antiguos amores, y sin pensarlo dos veces mataron sus ilusiones. Dicen que sale sola en las noches y tiene el alma perdida, anda buscando un amor para curar sus heridas. Qué grande la cobardía de aquel que la abandonó. Si era que no la quería, pa' que su amor le juró. Enorme la hipocresía después que la utilizó, y ahora la deja solita en medio de su dolor. Dicen que sale sola en las noches y tiene el alma perdida, anda buscando un amor para curar su sed. Dicen que la vieron sola, que andaba triste sin su amor, con el dolor en la mirada, andaba más que desolada, su corazón partido en dos, válgame Dios. Dicen que sale sola en las noches, dicen que la vieron sola, buscando un amor, que le dé lo que tú no le diste. Dicen que sale sola, pa' olvidarse de lo malo que le hiciste, buscando un amor, de como tú le prometiste volver. Que tú nunca la mereciste, tú nunca la quisiste. Que no, no, no. Oye, la fuiste ignorando poco a poco y la perdiste. Y ahora se siente triste y sola como yo. Buscando un amor, dicen, para curar sus heridas. Dicen que la vieron sola, que necesita consuelo. Dicen, su amor la decepcionó. Dicen, ay, qué dolor. Dicen,